Estamos en contacto con Pablo Lizalde, titular de la Asociación de Funcionarios Judiciales, a quien damos los buenos días. Lizalde, ¿hubo novedades en relación al recurso vinculado a la posible inconstitucionalidad en respecto al tema de las licencias médicas? ¿Qué fue lo que pasó? Buenos días, un gusto poder conversar. Sí, el tema fue que nos notifican de la sentencia en cual desestiman el recurso por cuestiones formales. A nosotros nos incluso la forma esta de la formalidad nos parece un disparate lo que hizo una corte integrada, dado que cuestiona nuestra calidad de funcionarios públicos, de funcionarios judiciales, donde dicen que no acreditamos nuestra condición de funcionario. El tema es que las inconstitucionalidades no es necesario, solo planteando si a una como por individuo le afecta una ley, se puede presentar sin tener que estar acreditando demasiado la representación. El tema es que incluso ya la Suprema Corte común, los ministros de la Suprema Corte ya habían aceptado la inconstitucionalidad, dado que ellos se habían excusado, y por eso es que se conformó una corte integrada, que se le dice. El tema es que, luego de casi un año y medio de haberse presentado, nos dicen que por una formalidad se desestima el recurso. Y aparte es asumir la postura de una de las partes, ¿no? Porque quien cuestiona nuestra calidad es el poder legislativo. Entonces, ahí los ministros, para nosotros, aceptan una chicana que plantea el Parlamento Nacional, la acepta y va en la línea, perjudicando gravemente, a todos los trabajadores, ¿no? O sea, por más que queda abierta una nueva posibilidad de presentación de esta inconstitucionalidad, la aplicación de la ley de las licencias médicas, una ley ilegal, anticonstitucional, que viola toda la normativa, no solo nacional, sino que también los convenios internacionales que tenemos, va a seguir aplicándose hasta que nuevamente se puedan hacer que se haga la presentación y que la Corte resuelva, porque no resolvió sobre el fondo. Eso es una de las cosas que a nosotros más nos preocupa, ¿no? ¿Cómo puede ser que para no resolver sobre una cuestión que tenían todos los elementos para hacerlo, no lo haga, ¿no? Porque aparte, si en algún momento la Corte tuvo la duda de que si somos funcionarios judiciales o no, perfectamente podría haber ella misma solicitado información a órganos dependientes de ella misma para que informara si Pablo Lizalde era funcionario judicial, que de hecho es público y notorio que lo soy, porque a su vez también la Corte, antes de excusarse, aceptó el proceso, que ahí es donde está la gravedad de la situación, porque ella misma aceptó que nosotros tenemos la representación, pero porque si no, el cuestionamiento tendría que haber sido desde un principio: no, vos no tenés el derecho de reclamar, seguir por tu vida. Pero por eso es que nosotros estamos viendo de recorrer caminos de denuncias nacionales, de denuncias internacionales de la situación, aparte de empezar un proceso de movilización, ¿no? En relación a la situación, ustedes ya habían marcado que había sido muy mala señal, estuvimos nosotros cubriendo allí la actividad, el que la propia Suprema Corte de Justicia comenzara a aplicar este régimen, ¿no? No, claro, en primer lugar sí, porque otra vez esta no resolver sobre el fondo, sigue consolidando eso que a nosotros nos parece que es altamente desacertado, que es que van a aceptar que hay dos clases de funcionarios, ¿no? Los jueces, por un lado, el juez y defensor, por un lado, y después el resto del funcionariado, ¿no? Que aparte también, a su vez, es una forma hasta de descortés de los ministros de la Corte hacia funcionarios de un mismo órgano, ¿no? O sea, también, resolver. Entonces, yo lo que creo es que no querían resolver. Espero que no haya sido por presiones, ¿no? Que presiones extra extrajurídicas hayan determinado la resolución de de la forma que se resolvió. Actualmente hay otras inconstitucionalidades, como puede ser la de COFE, como puede ser la de actuarios judiciales, que también nos fueron con nosotros, pero bueno, veremos a ver cuáles son esas resoluciones. Para nosotros era muy importante, ¿sabes?, que se resolviera de esta forma, porque más allá de que si la aplicación de las licencias, también esta resolución de la inconstitucionalidad, bueno, podía de alguna forma equiparar este disparate que hizo el sistema político en dentro de un mismo órgano generar dos clases de funcionarios. Para que la gente entienda, este fallo no determina que otras acciones, como bien decías, la de COFE, que ayer creo que presentó nuevas firmas en torno al tema de la inconstitucionalidad, no deban de ser tratados, tienen que ser tratados y analizados también, ¿no? Sí, incluso los nuestros pueden ser retratados, como no se expidió sobre el fondo, ¿no? O sea, dijo, bueno, está, no te considero que tengas derecho, pero está, pero no se puso a discutir sobre el fondo de la situación. Que también a su vez eso es medio loco, ¿no? O sea, pasaste un año y medio para decirme que no puedo iniciar un juicio, o sea, que no tengo derecho a hacerlo, que tengo el derecho de hacerlo, pero no pasaste un año y medio, ¿no? Esas cosas son en cualquier juicio no de estas características, cualquier juicio por chico que sea, si hay un cuestionamiento a la representatividad o a tu condición, se hace antes de aceptar el proceso, ¿no? O sea, si no tenés derecho, no tenés derecho. Sin embargo, acá incluso la propia Corte, la Corte que es la que siempre está, los ministros designados de la Suprema Corte de Justicia, aceptan la condición, ¿no?, y empiezan el proceso. Cuando termina, te dicen que no tenés derecho. Entonces, aparte, en el momento, bueno, está, ¿de dónde? Nosotros fuimos los denunciantes. Porque aparte, también a su vez, no es ni siquiera porque acá, en estos casos de la inconstitucionalidad, se le da el traslado al Poder Ejecutivo y al Parlamento. El Poder Ejecutivo no dice nada de eso, incluso, bueno, plantea sus argumentos. Y el Poder Legislativo fue más allá. Dice que a él no entiende por qué se le notifica. ¿Cómo no entiende por qué? Si él es el que promulga las leyes, es el Parlamento el que hace las leyes y el que las aprueba. ¿Cómo no va a tener parte en esta situación? Sin embargo, dice que no tiene parte, pero también a su vez dice que no sabe si yo soy funcionario judicial o no soy funcionario judicial. Entonces es más grave todavía el planteo que de los ministros de la Corte, ¿no? O sea, esto de la Corte Integrada es más grave. Entonces, creo que no, a nosotros nos preocupa mucho que este tipo de situaciones se pasen, ¿no? O sea, vos iniciás un proceso y según la cara te dicen que sí o te dicen que no. Pero bueno, parecería ser que también a su vez son elementos que se están utilizando comúnmente para no resolver del fondo. La otra vez nos estaban comentando que defensores públicos, cuando presentaron recursos de habeas corpus o recursos de para solicitar información, se le cuestiona su condición de defensor público. ¿Cómo le va a cuestionar si aparte es notorio que son propios, ellos conocen, están parte dentro de la plantilla del funcionariado y te lo desconocen? Y aparte, teniendo la posibilidad ella misma de solicitar información, ¿no? No es que sean un órgano totalmente distinto, ¿no? Si se cuestiona por formalidades, porque bueno, pues es parte del proceso, bueno, ella misma, la Corte, puede resolver. Pero como no quiere resolver sobre ciertas cosas, bueno, se empiezan a agarrar de chicanas. Y el tema es cuando la Corte empieza a utilizar chicanas para no resolver cuestiones de fondo. Ahí me parece que es el gran la gran preocupación que nosotros tenemos. Elizalde, de este Poder Ejecutivo no ha hecho ningún movimiento después de lo que fue la declaración de la OIT ante la presentación de varios sindicatos, entre ellos COFE, tú tuviste también en la conferencia de prensa, de que había que tener una negociación obligatoria. No hubo el poder ejecutivo no ha convocado no nos ha convocado a nada, ¿no? De hecho, prueba está que COFE plantea una segunda tanda de firma. Ahora nosotros lo que sí vamos a hacer es, bueno, se está evaluando presentar un recurso ante la institución de derechos humanos y bueno, y también una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque bueno, para eso no nos parece grave, porque todas estas situaciones en definitiva lo que termina haciendo es desprestigiando al sistema de justicia y de a poquito también se va descreyendo después del propio sistema, ¿no? El sistema democrático. Bueno, tendremos nosotros cuestionamientos, sí, todo lo que quiera, pero pues no se puede sorprender cuando aparecen outsiders diciendo que todo esto hay que tirarlo por la cadena, ¿no? O sea, outsiders en política, ¿no? Y la prueba esa la tenés acá al lado de los países de la región. Entonces, me parece que también este tipo de actitudes son los que también tendrían que tener los gobernantes para cuidar un poco esto que tanto se jacta el Uruguay de una democracia consolidada. Bueno, de a poquito estas acciones son las que las van desprestigiando, ¿no? Por último, hablaste un poco también de algunas movilizaciones. ¿Cómo lo van a analizar a eso? Y eso nosotros vamos ahora vamos en estos días a analizar y bueno, veremos a ver cuáles serían los caminos a seguir, sobre todo de cara con lo que ahora que es la feria judicial y bueno, claro, ver sí. Más o menos cómo es que seguimos ya una vez retomado la actividad normal. Tengamos en cuenta que la feria empieza en poco más de 5 días, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos pareció que bueno que fue muy como muy desacertada la actitud de la Corte, ¿no? Pablo Elizalde, secretario general de AFJU, te agradezco y que pases un buen día. Igualmente, y bueno, si no nos vemos, que tengan unas felices fiestas tradicionales, que bueno que ya se llegan, y bueno, un placer como siempre conversar con ustedes. Muy bien, igualmente, hasta luego.